Ser triunfante ante el dolor es muy difícil. Son las pruebas de la vida las que te hacen despertar. Yo he vivido muchos momentos felices y otros que me han dejado mil cicatrices que jamás yo no quisiera recordar. Ay, yo he vivido mil fracasos y he sufrido mil derrotas, y hasta mis grandes amigos me han causado mil heridas. A veces he quedado sin nada, nunca me apego a las cosas. Cuando más me he enamorado, me han pagado con mentiras. A mí los golpes me han enseñado a la resistencia, que alce la mano quien no ha sufrido nunca un dolor. Por un error nos cae medio mundo, ay, sin clemencia. Y nos calumnian llevando al hombre a la decepción. Ay, yo soy un hombre de fe, porque soy un luchador. Y por eso triunfaré, aunque me embargue un dolor. Y por eso triunfaré, aunque me embargue un dolor. Y seguiré en la lucha, Dios me ayudará. La vida no es fácil, eso bien lo sé. Muchas pruebas duras hay que soportar, y el sendero es largo para recorrer. Muchas pruebas duras hay que soportar, y el sendero es largo para recorrer. Dicen que después de una horrible tormenta viene la calma y las oportunidades. Entonces la madurez y la experiencia, el hombre utiliza más la inteligencia y se vuelve cada día más responsable. Dios no le hace daño a nadie, al contrario es la protección. Y el hombre se va formando, se diseña su destino. A veces uno fracasa por cometer un error, pero se vuelve muy sabio por los golpes recibidos. Yo he caminado por un sendero lleno de espinas. Me han alabado y en tanto halago hay mala intención. Pero curado con tanto abrazo que al fin lastima, llevando siempre al hombre siempre a la perdición. Ay, yo soy un hombre de fe, porque soy un luchador. Y por eso triunfaré, aunque me embargue un dolor. Y por eso triunfaré, aunque me embargue un dolor. Y seguiré en la lucha, Dios me ayudará. La vida no es fácil, eso bien lo sé. Muchas pruebas duras hay que soportar, y el sendero es largo para recorrer. Muchas pruebas duras hay que soportar, y el sendero es largo para recorrer. Seguiré en la lucha.